Antes de empezar con la clase de hoy, que trabajaremos ortografía, empleo de V larga y V corta, quiero recordarles que una herramienta de trabajo importante es el diccionario. Cuando uno tiene una duda, y es bueno tener dudas, recurre al diccionario. Pero también, aunque suene antiguo, es importante el reconocimiento de algunas reglas ortográficas que uno guarda en su memoria y puede recurrir ante diferentes dudas. Hoy nosotros vamos a ver algunas reglas ortográficas con respecto al uso de la V larga. Una dice: las desinencias o terminaciones del pretérito imperfecto del indicativo, de los verbos de la primera conjugación y del verbo ir de la tercera, se escriben con V larga. Ejemplos: esperábamos, narraba, silbaba, iba, íbamos, iba. Observar las siguientes oraciones. Luis iba en busca de ayuda. Luis debió pagar el IVA. En la primera oración va con V larga y en la segunda con V corta. IVA de la primera oración es la tercera persona del singular del pretérito imperfecto del modo indicativo. IVA con V corta es el impuesto al valor agregado y se escribe con mayúscula por tratarse de una sigla. Otra regla dice: después de M se escribe con V larga. Temblar, zumbar, zamba. Los vocablos terminados en habilidad, habilidad, posibilidad, amabilidad, disponibilidad, contabilidad. Se exceptúan los derivados de móvil y civil. Ejemplos: movilidad, civilidad. Las terminaciones bunda y bundo, vagabundo, meditabunda. Las voces que terminen con el sonido B, club. Las voces en que B preceda a otras consonantes. Observar, obvio, obstruir, brusco. Las palabras que comienzan con los sonidos bibl o con las sílabas bu, bur, bus. Bibliotecario, biblia, bucear, buzón, butaca, burlador, búsqueda. Los derivados y compuestos de vocablos que llevan B. Banderín viene de bandera. Inhábil, de hábil. Contrabando, compuesto de contra más bando. Las palabras compuestas de vi o vis, que significa dos, y bio, vida, se escriben también con V larga. Bimestre, bimensual, bisnieto, bisabuelo, biología, bioquímica. Los prefijos sub, ab, ob, subalterno, subdirector, subrayado, absuelto, aborigen, obsecuente, obtenido. El pretérito perfecto simple del verbo tener se escribe con V corta, pero el mismo tiempo del verbo haber lleva V larga. Cuando digo tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvieron, se escribe con V corta. Sin embargo, el mismo tiempo del verbo haber lleva V larga. Hube, hubiste, hubo, hubimos, hubieron. Después de las sílabas ta, te, ti, to, tu, también se escribe con V larga. Tábano, tebano, tiburón, tobillera, tubería. Se exceptúa el pretérito perfecto del verbo tener, que acabamos de leer. Los infinitivos y voces derivadas de los verbos en haber, heber, buir y vir van con V larga. Haber, saber, caber, deber, beber, contribuir, distribuir, prohibir, inhibir. Son excepciones precaver, vivir, hervir y servir que se escriben con B corta. La próxima clase trabajaremos el empleo de V corta. Y después les voy a tomar desde la radio un dictado con palabras que lleven V larga y V corta para comprobar ustedes mismos si reconocieron algunas de las reglas ortográficas que estamos estudiando.